directo, ellos son Deep Purple, Highway Star. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes, dedicado a nuestro coleguita Tomeo por esa gran charla que nos dio a muchos allí en la escuela de adultos ayer a las 5 de la tarde. Y enseguida nos vamos con las peticiones, pero nos vamos con una mezcla. Recordando que Tomeo nos hablaba mucho de los clásicos, de los orígenes del heavy, y luego de grupos más contemporáneos, más actuales. Y aquí cogemos las dos cosas. Disturbed y su versión de los Judas, Living After Midnight. After Midnight, ellos son Disturbed desde su disco Asylum y esta versión de los Judas Priest que nos deleitaba este grupo. Y nos vamos con las peticiones. Nos vamos a nuestro Facebook, donde Andy nos escribe diciendo: ¡Viernes! ¡Arriba esos ánimos! Hoy pido la canción de Heaven in This Hell de Orianzi y luego otro temita que ahora os lo pondré. Thank you. love's a sweet passion. Why does it torment? If a bit small but help me waste comes with content. Since I suffer with pleasure, why should I complain? Or grieve at my fate when I know 'tis in vain? Yet so pleasing the pain is, so soft is the dart, that at once it both wounds me and tickles my heart. Son Norianzi y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, en donde, como muchas veces, hace ese doblete. Nos pide también Poison Girl de Him y nos dice: disfrutad del fin de semana, besos grandes y nada, muchas gracias Andy, feliz fin de semana para ti también. Y ahora desde el Razorblade Romance de Him, Poison Girl. She knew who I was. quantity of love, while his serpent's inside crawls straight towards her heart. In the cold endless kiss, love ceased to exist while we grew apart like never before. Son Girl, ellos son Him y esa es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y más peticiones, nos vamos al teléfono 971 19 18 23, nos llama Buffy, nos pide cualquier cosita de los Motorhead. Y nos quedamos con uno de sus grandes clásicos, Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Motorhead y Ace of Spades, petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-18-23. Y ayer en nuestra web clubdecoleguitas.com, Akula07 nos decía: Berlanga, dedícame algo de Iron Maiden para ese gran profe de mates, Tumeu, gracias. Y como ayer habíamos puesto una de los Maiden, vi el mensaje tarde. Y hoy hacemos el combo. Ya que por un lado, de parte de Akula07 a Tumeu. Y por otra parte, la canción de los viernes, de parte de Pizarro para todo el mundo, Iron Maiden, Fear of the Dark. Touching for the ride. Sometimes when En directo, Iron Maiden y su Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Petición, por un lado, de Pizarro, para todo el mundo, la canción de los viernes, y de Akula 07 para Tomeu. Y más peticiones a poco más de 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com nos escribió Sekun hace mucho y todavía estamos, ya poco a poco va terminándose esa larga lista de peticiones. En donde nos pedía Poison, Talk Dirty to Me. Guarrerías, Talk Dirty to Me, ellos son Poison. Y la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide un gran tema de Obús. Así que atentos, mirad bien por todos los lados. Porque va a estallar. Va a estallar el obús. We'll be right back. Va a estallar el obús. Los grandes obús, el gran Fortu Sánchez. Y la petición que nos hace Segun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos volvemos a la web clubdecoleguitas.com. De nuevo, saludos a Tomeu por el mensaje que nos deja. Y bueno, chicos, las prisas eran las prisas. Me hubiera gustado salir en esa foto de familia, pero bueno, en la próxima, que espero que haya más. Nos vamos con las últimas peticiones que tenemos para hoy. Matrix69 nos escribe y nos dice: hola, esta tarde te pones a Crematory Fly. Gracias, cabrón. Simpático el colega, ¿eh? Yeah.